perdón. Tú eres nuestra casa, te ensuciamos, no tenemos corazón. Buscamos la respuesta, aguanta un poco, por favor. No mira, señor, ven aquí y ayúdanos. Si tanto dices que nos quieres, vine a cambiar, enséñanos. Ven a cambiar, enséñanos. Madre Natura, lo sentimos tanto, tanto. Por eso escribo, por eso canto. Lucha con todas sus fuerzas, una batalla perdida. Llora de impotencia mientras muere cada día un corazón lleno de dolor que no se merecía. Él morirá a manos de flechas llenas de odio. Cruel ironía, tú que nos viste nacer. Y ahora nosotros debemos morir sin intentar impedirlo. Y si mordéis la mano que os da de comer, quizá el mundo explote. Y así quizá el ser humano pueda volver a aprender de sus errores. Malditos bípedos, estúpidos y crédulos. No ven acaso que hacen pedazos su destino. Nuestro único tesoro, Natura era vida hasta que llegamos nosotros. Mamá, mamá, mamá, mamá, tierra, perdón. Tú eres nuestra casa, te ensuciamos, no tenemos corazón. Buscamos la respuesta, aguanta un poco, por favor. Yo mira, señor, ven aquí y ayúdanos. Si tanto dices que nos quieres, vine a cambiar, enséñanos. Vine a cambiar, enséñanos. Fauna, flora, paisaje, todo destruido por la mano del hombre infame. Natura clama vendetta, es el único ser vivo que no respeta el planeta. Y cuando se den cuenta será demasiado tarde y todo estará perdido. Bípedo es el único animal que es su propio enemigo. Y cobijado en su coraza de odio aprieta el gatillo. Y así murió Madre Natura y así perdimos nuestro último atisbo de humanidad. Que sepan que por cada plástico que tiran al suelo 100 años tarda la tierra en reforestarse, no. Miles de animales mueren porque vertimos kilos y kilos de basura al ambiente, no. Por eso. Mamá, mamá, mamá, mamá, tierra, perdón. Tú eres nuestra casa, te ensuciamos, no tenemos corazón. Buscamos la respuesta, aguanta un poco, por favor. No mira, señor, ven aquí, ayúdanos. Si tanto dices que nos quieres, ven a cambiar, enséñanos. Ven a cambiar, enséñanos. Y la Madre Natura se ahoga en basura. Culpa del ser humano que no encuentra una cura. Antídoto al veneno que el mismo le procura y que la va a matar. Llora Madre Natura, se ahoga en basura. Culpa del ser humano que no encuentra una cura. El antídoto al veneno que el mismo le procura y que la va a matar. Y que la va a matar. Y que la va a matar. Y que la va a matar. Y que la va a matar. Y que la va a matar. Y que la va a matar. Y la va a matar. One Shot Studios.